pasar un rato alegre, voy pa'l baile. A pasar un rato alegre, voy pa'l baile. Si está la cumana, bailo hasta mañana. Si está la cumana, bailo hasta mañana. Con mi hermana igual. Voy pa'l baile. Qué bien. Voy pa'l baile. Mira, yo también. A bailar con la cumana, voy pa'l baile. Rubias una morocha me miraban, dos rubias una morocha me miraban.